un siglo de experimentos militares secretos con humanos. Para El País, por Miguel Ángel Criado. Decenas de miles de personas participaron sin saberlo en pruebas de armas químicas, bacteriológicas y drogas en Estados Unidos y Reino Unido. A finales de 1964, durante unas maniobras en los alrededores de Porton, en el condado de Wiltshire, Reino Unido, y no muy lejos de las piedras de Stonehenge, 16 comandos de la Marina Real Británica empezaron a comportarse de forma extraña. Al segundo día de los ejercicios, mientras unos soldados salían a campo abierto, exponiéndose al fuego enemigo, otros alimentaban pájaros imaginarios y algunos correteaban por las colinas o se subían a los árboles a hacer el mono. Hubo incluso quien empezó a apuntar a sus compañeros con su arma. El informe secreto de aquel día recoge que el grupo se desorganizó, cayendo en la indisciplina y eran incapaces de cumplir cualquier orden. Su comandante dio la unidad por perdida. Lo que no sabía ni él ni sus hombres es que les habían dado 75 microgramos de LSD. La historia puede parecer hilarante vista desde el presente, incluso el sueño inconfeso de un pacifista, pero es solo uno de los miles de experimentos que los militares británicos y estadounidenses hicieron con humanos dentro de sus programas de investigación para la guerra química y bacteriológica. Desde la creación del complejo ultra secreto de Porton Down en la Primera Guerra Mundial, más de 20.000 personas participaron en miles de ensayos con gas mostaza, fosgeno sarín y otros agentes nerviosos, ántrax, Yersinia pestis, la bacteria de la peste, mescalina, ácido lisérgico y otras drogas. Aunque las cobayas humanas, casi todos los soldados y ningún oficial eran voluntarios. Ninguno sabía realmente a qué se exponía. El historiador Urs Schmidt, director del Centro de Historia de la Medicina de la Universidad de Kent, cuenta la historia de los veteranos portonianos en el libro Secret Science: A Century of Poison Warfare and Human Experiments, Ciencia Secreta, un siglo de guerra de venenos y experimentos humanos, Oxford University Press. La obra relata la particular ética de la estrecha colaboración entre científicos y militares para lograr sustancias cada vez más letales. Aunque se centra en Porton Down y su homólogo estadounidense Edgewood Arsenal, levantado por el Chemical Corps del Ejército de Estados Unidos en 1916, también guarda algo para los alemanes. De hecho, fueron los germanos los que iniciaron esta infamante relación entre ciencia y guerra. A las 5 de la tarde del 22 de abril de 1915, en las trincheras de Ypres, Bélgica, el ejército alemán liberó 160 toneladas de cloro presurizado a lo largo de 6 kilómetros del frente, y el viento llevó la nube tóxica hasta las posiciones de franceses y canadienses. Aunque los alemanes no supieron sacar tajada estratégica del terror provocado al otro lado, aquel día fue el doloroso recordatorio de que la moderna guerra química había comenzado, escribe Schmidt. El padre de la criatura fue el genial químico Fritz Haber, tan genial que recibió el Nobel de Química solo 3 años después. Al día siguiente del ataque alemán, Sir John French, comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Aliada, pidió a Londres que hicieran todo lo posible para contar con ese tipo de armas. En septiembre, los británicos ya tenían su propia versión de cloro, que usaron ese mismo mes en el frente de Loos con resultados desastrosos. El viento cambió y centenares de sus propios hombres fueron envenenados. Se iniciaba entonces una alocada carrera de armamentos, primero químicos, y después también bacteriológicos y farmacológicos. Porton Down fue el corazón del programa de armas químicas y bacteriológicas del Reino Unido. En sus 2.500 hectáreas de terreno se levantaron laboratorios para una pléyade de fisiólogos, patólogos, meteorólogos, venidos de las mejores universidades británicas como Oxford, Cambridge y University College de Londres. Se llamaba a sí mismo Los Cognoscenti, la casta privilegiada que conocía los secretos de la guerra química británica. Al principio, ensayaban las sustancias con ratones, gatos, perros, caballos o monos. Les hicieron de todo. Los gaseaban, les echaban polvo de cristal en la cara o concentrado de pimienta de cayena, buscando nuevos agentes químicos. Pero ya en 1917, tras un ataque alemán con el nuevo gas mostaza, crearon un laboratorio específico para experimentos con humanos. El objetivo era comprender los efectos de los agentes químicos en los órganos y tejidos humanos y, muchas veces, no se podían extrapolar los resultados en los ensayos con los animales. El laboratorio lo dirigía por entonces el fisiólogo Joseph Barcroft, que había dejado a un lado las enseñanzas pacifistas de sus padres, unos cuáqueros norirlandeses. Tras el final de la guerra, que iba a acabar con todas las guerras, la investigación no se detuvo, más bien se aceleró. Solo con animales se realizaron 7.777 experimentos en los que murieron más de 5.000 criaturas. A los voluntarios los reclutaban entre las tres armas del ejército. Al principio, las investigaciones eran defensivas y hasta cierto punto lógicas. Querían saber el efecto de los agentes químicos en el rendimiento de la tropa y probar la eficacia de las máscaras de gas. A los que se presentaban les daban unos chelines de sobresueldo y les eximían de las obligaciones normales de un soldado, teniendo incluso la tarde libre. Solo en 1929 se realizaron experimentos con más de 500 militares. La cifra se multiplicaría por 10 durante la Segunda Guerra Mundial. Al entrar las tropas de Hitler en Polonia en septiembre de 1939, tanto Alemania como Estados Unidos y Reino Unido eran auténticas potencias en guerra química, y los tres usaron a humanos en sus experimentos. Los nazis recurrieron en muchas ocasiones a prisioneros, en su mayoría judíos, rusos y polacos para sus ensayos, pero también en Porton Down usaron a extranjeros. A finales de la guerra, ante la escasez de soldados disponibles, los científicos británicos utilizaron a ciudadanos de las potencias del Eje que habían sido confinados al comienzo de la contienda. A pesar de que los aliados contaban con grandes cantidades de gas mostaza o fosgeno, Alemania volvió a adelantarles. En 1936, el químico industrial Gerhard Schroeder creaba el primer pesticida sintético, el Tavún, un órgano fosforado que actúa sobre el sistema nervioso. Además de su letalidad, era incoloro e inodoro. En uno de los primeros ejemplos de tecnología dual, los militares enseguida le dieron posibilidades para su uso como arma. Junto al Tavún, los alemanes desarrollaron otros agentes nerviosos como el sarín, el somán o el cianuro de hidrógeno o ciclón B, que usaron para asesinar a millones de judíos. Los nazis almacenaron hasta 44.000 toneladas de armas químicas. Sin embargo, ni con los aliados ya en Alemania las usaron. ¿Por qué? La razón principal es que ni los mandos militares aliados ni el alto mando alemán estaban especialmente interesados en usar este tipo de armas por miedo a las represalias. Son difíciles de usar, algo impredecibles y podrían ralentizar el avance de las tropas si la tierra quedaba contaminada, sostiene Schmidt. Eso no impidió que ensayaran durante la guerra. En Estados Unidos, por ejemplo, Ashwood Arsenal pasó de disponer de un presupuesto de 1 a 2 millones de dólares y unas 1.000 personas en el periodo de entreguerras a 1.000 millones de dólares y 46.000 empleados en 1942. Solo el proyecto Manhattan para crear la bomba atómica recibió más recursos y personal. Al acabar la guerra, Porton Down no rebajó su actividad. El inicio de la Guerra Fría les ofreció la ocasión de investigar hasta lo inimaginable. Fue también el periodo en el que la ética y las normas médicas se relajaron más, y eso que, tras los judíos de Núremberg, se aprobó el Código Núremberg que prohibía los ensayos con humanos potencialmente dañinos que no tuvieran un fin terapéutico. La gran mayoría de los voluntarios, unos 16.000 en las décadas de los 50 y 60, no sabían nada de Porton Down. Muchos creían que iban a participar en ensayos para encontrar la vacuna de la gripe, y nadie les dijo lo contrario. Eso pensaba Ronald Madison, un mecánico de la RAF de 20 años destinado en Irlanda del Norte, cuando se apuntó a los experimentos. Le pagaban el viaje, vivía una experiencia nueva, se olvidaba unos días de la disciplina militar y, lo más importante, podría ver a su novia Mary Pyle, que vivía cerca de Porton. Al llegar, a comienzos de mayo de 1953, un científico les explicó que participarían en un ensayo con sustancias químicas sobre la ropa. Del experimento en sí, Solo les dijeron que podrían sentir un ligero malestar y que estarían supervisados en todo momento. A las 10 de la mañana del 6 de mayo, Madison y otros 5 voluntarios entraron en la cámara de pruebas con máscaras de gas. No sabían que los iban a exponer a 200 miligramos de gas sarín puro. A los 20 minutos, Madison empezó a decir que se encontraba mal, cayendo al suelo, sudando y entre espasmos. Aunque le inyectaron antropina, el antídoto habitual contra agentes químicos, el mecánico, iba peor. Lo llevaron al hospital que tenían en las instalaciones, pero Madison murió a la 1:30 de la tarde. En una maniobra de ocultación en la que participaron las altas esferas del Ministerio de la Guerra, hicieron creer a la familia y amigos de Madison que había muerto por una aguda pulmonía agravada por el experimento. Habría que esperar 50 años para que el caso se reabriese y enterrase la reputación ya cuestionada de Porton Down. Entonces, no se supo, pero hubo muchos otros experimentos que leídos hoy espeluznan. Hasta 750 pruebas a campo abierto desarrollaron los científicos de Porton entre 1946 y 1976. Muchas de ellas en sus colonias, como en Nigeria, Bahamas o Malasia. 5 de esos ensayos se hicieron en el mar, usando ántrax o la bacteria de la peste bubónica. Dentro de la Operación Caudrón, los militares liberaron Yersinia pestis en las cercanías de la isla Lewis, en el Mar del Norte, sin percatarse de que un pesquero, el Corella, con 18 pescadores a bordo, pasaba por esas aguas. En vez de recogerlos y tratarlos con estreptomicina, un antibiótico, les dejaron seguir. Querían aprovechar el accidente para sus resultados. Eso sí, estuvieron atentos a la radio del Corella por si alcanzaban alguna alerta de socorro. Pero uno de los ensayos más siniestros tuvo lugar el 26 de julio de 1963, dentro de un programa para establecer la vulnerabilidad de las infraestructuras en caso de ataque químico o bacteriológico. Los científicos de Porton Down idearon liberar una bacteria en el metro de Londres. Bajo la cobertura de una rutinaria toma de muestras, liberaron 30 gramos de esporas del Bacillus globigi. Era lo que ellos llamaban un simulador. La sustancia era inocua, aunque hoy se sabe que puede provocar septicemia. La bacteria se extendió por varias estaciones, hasta 15 kilómetros por los conductos de la ventilación. Los londinenses no supieron hasta hace unos años que habían experimentado con ellos. Pero el final, en los años 60, también llegó a Porton Down. La crisis de legitimidad del sistema, el pacifismo, el desengaño con la sociedad burguesa hicieron mella en el programa científico-militar. Muchos de los veteranos científicos de Porton dimitieron, otros lo dejaron enganchados al LSD. A las puertas de Porton Down se sucedieron manifestaciones pidiendo su desmantelamiento. Desde entonces, aunque la actividad no se ha detenido, sí que se ha reducido. De los más de 6.000 voluntarios que participaron en sus pruebas en los 50, se pasó a apenas 2.000, desde 1979 y hasta 1989. Ya no se experimenta con humanos, pero sí con miles de animales. En paralelo, se inició un movimiento entre centenares de veteranos de Porton exigiendo la verdad, reconocimiento y compensaciones por los efectos que les habían provocado los ensayos. Aunque un estudio de Oxford, patrocinado por el gobierno y publicado ya en este siglo, encontró una mayor tasa de muerte entre los portonianos, la investigación no estudió el impacto mental o psicológico. La presión de los portonianos llevó a la reapertura del caso del soldado Madison. Tras la investigación judicial más larga del Reino Unido, tras la muerte de Lady Di, el jurado consideró que había sido un homicidio provocado por la aplicación de un agente nervioso en un experimento no terapéutico. Aquel juicio, celebrado en 2004, llevó al profesor Schmidt a empezar Secret Science. Más importante, gracias a Madison en 2008, las autoridades británicas reconocieron el daño causado, se disculparon públicamente y compensaron económicamente a otros 359 de los casi 22.000 jóvenes soldados que pasaron por Porton Down.